Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Cómo están? Feliz día de la radio. Feliz día de la radio. Feliz día de bien, Tinti. Somos. Yo no te agarré como de casualidad, que somos como de los primeros o los primeros que hicimos radio, ¿puede ser? En la Argentina, digo. ¿Los argentinos? Sí, me parece. Vos? Sí, la primera edición, todo. Pero bueno, vamos a checarlo yo. Chicos, no nos traigan las noticias a medias, ¿no? ¿Averiguás todo o no? Bueno, estamos están hablando de jazz, un martes más aquí, en nuestra radio, nuestra casa, festejando este día tan especial que es el Día de la Radio. Y estamos en... La FM 104.7, la FM Indie Rock, tu radio, amiga. Exacto. Aparte, estamos transmitiendo, obviamente, por las redes. Y después tenemos una serie de amigos que vamos a saludar ahora, de radios amigas que nos retransmiten en distintas ciudades, que son... Por supuesto, tenemos los jueves que nos retransmiten los amigos de Río Colorado en Río Negro a través de la 90.3 Radio La Oid Rock. Después tenemos los jueves también a las 22 nos retransmiten amigos de Tandil en la 101.7 Radio La Compañía. Después los viernes a las 21 nos retransmiten la 87.9 FM de la calle en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Y los domingos a las 23, la 90.5 en La Plata, Radio Futura. Y luego los martes a las 20 nos transmite Radio Imperfecta en Buenos Aires. Nuestro amigo Walter Cardoso. Okay. Así que feliz programa día para... pasado, ¿no? Es el tema. Claro, feliz día a todos ellos. y empezamos. ¿Qué te parece? Un gran abrazo y escuchamos un poquito de música para Orlando. ¿Qué nos has traído, Orlando? Bueno, vamos a escuchar una hermosa voz, Georgina Díaz. Ajá. Que la van a acompañar Rodrigo Agudelo en guitarra, Damián Falcón en contrabajo, Sebastián Groschau en batería y Francisco Lobuelo en piano, y van a hacer Green Dolphin Street. Perfecto, buenísimo. Yeah. Bueno, hermoso, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Georgino Díaz. Sí, muy buena la banda, espectacular. Bueno, sí. Con nuestro amigo Francisco Lobolo. Sí, en el Peal. Vamos a ver, algún día tenemos que lograr hacer una nota con... Sí, a él o a los dos. A todos. A los hermanes. Sí, hermanos. A todos, a todos. Bueno, Sebastián Grauhaus, muy linda banda y muy lindo el arreglo, ¿no? Vamos sí, a muy vos. Lindo bueno, tema. Todo muy lindo. Bueno, te propongo por ahí que podamos escuchar un poquito, tenemos un invitado hoy. Sí, un pianista. Matías Demange. Exactamente, ni más ni menos. Pianista. Compositor y bueno, aparentemente estuvo ahí este año sacando amando algo. Su último disco que es, se llama Me Pulsión, parece, claro, creo, ¿no? Después le preguntaremos si es el último o alguna otra cosa. Por ahora... Bueno. Vos sabés que quien produce el disco Isla Desierta Discos, sí, sí. Son los mismos productores, los chicos estos que hicieron. ¿Te acordás que cuando empezamos el primer, me parece que fue el primer programa que hicimos nosotros, que presentamos música de estos chicos que tenían Haiku, se llamaba el disco? Uh-huh. Sí, no sí, sé si Haiku. Te recordás, pero bueno, hace sí, un sí, lo recuerdo. No creo recuerdo, que en el 2000, no sé. Que pasan las temporadas, ¿viste? Sí, pero me acuerdo que... Pero me quedó grabado un poco eso, porque eran unos chicos muy jovencitos. Sí, no, muy lindo. Un lindo concepto, ¿no? Eran como cortitos. Sí, no eran hermosos. El tema de haiku. Hay que rescatar un poquito algo de esa música. Sí, también. Podemos bueno, volver a... Bueno, la misma, no sé, en disco se llama editorial, ¿no? ¿Cómo se llama? La misma... No, ¿cómo se dice? Sello. El mismo sello. Bueno, pone el mismo sello entonces. Entonces de ahí del disco Pulsión de Matías Damage vamos a escuchar algún temita. Dale, dale, vamos a poner ahí. ¿Cómo suena? Thank you. Buenísimo, hoy escuchábamos un poquito del disco Pulsión. Ajá. De Matías Davanche, que lo acompañan Hernán Casiva. Es un trío, ¿no? Hernán Casiva en contrabajo y Martín Freiberg en batería. Y en este caso me parece que nuestro amigo Joaquín Muro está en trompeta, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ¿crees que charlemos con él ya directamente? Y sí, está por ahí. Podemos ¿no? invitarlo para charlar un ratito, a ver qué estas cosas de cómo se hizo este disco y bueno, lo que quiera. Esperamos un ratito. Así que hermoso, estábamos hablando esto de Isla de Cierta Discos, ¿verdad? Sí, sí, qué interesante, que ¿no? Posibilidad de tener sellos y cosas que nos acerquen a los músicos. Ahí estamos. Pásame si lo damos vuelta un poquito esto. A ver si podemos llegar. Ahí está. Hola. Ahí está, bien, buenísimo. Para que tenemos acá el entramado. Para que tenemos todas las plantas virtuales acá. A ver, la tecnología. Y viste, tiene esas cosas full, que están buenísimas también, ¿no? O sea, qué. Todo ayuda para que lo conozcan más, claro, nuestros músicos. Che, escúchame, bueno, un placer que estés con nosotros. Buenas noches. Genial. Que podamos conectar y charlar un ratito. Bueno, la cosa es que este es el último disco, ¿verdad? Estamos bien encaminados, ¿no? Bien. Exactamente, el último por el momento. Nunca se sabe cuál será el último. Che, y dijimos bien, el nombre del disco es Pulsión y se grabó en Isla Desierta, ¿no? ¿Cómo se llama? Isla Desierta, ¿no? Sí. Lo edita Isla Desierta. Ah, lo edita. Claro. Bueno, contanos un poco esto. Sí, Isla Desierta es el sello. Y bueno, el disco lo grabamos en un estudio que se llama 0618. Ajá. Que nada, es un muy lindo estudio. Y sí, los chicos de Isla Desierta son el sello por el cual salió. Que casi todos los meses están sacando discos nuevos y todos están buenos, así que está bueno para que los escuchen. Sí, y ahora también Hernán Casiva también sacó un disco. Me lo mandó, fue hermoso. Y nosotros pasamos también hace mucho un disco de unos chicos, ahora no me acuerdo el nombre, pero era Haikus, se llamaba el disco. Sí, chico. También precioso, sí. El disco, hermoso lo que hacen, muy lindo. Qué importante, ¿no? Tener sellos, tener lugares donde uno pueda, ¿viste? Porque está bien grabar, está bárbaro, pero después tener un lugar que lo mueva. Que es una forma de hacerlo un poco más colectivo, ¿no? Claro. De estar todo, bueno, o por lo menos una parte de los artistas nucleados en un canal, ¿no? Somos todos músicos que entre nosotros nos conocemos, de hecho muchas veces tocamos juntos, claro, en algún grupo o en otro, y bueno, está bueno que haya algo que, bueno, no sea más colectivo, como que nos involucre a todos, ¿no? ¿Cómo es el jazz? Que trate de masificar un poco más la discusión. Claro, y eso es el gran tema, ¿no? Porque el tema es que hay tantas cosas que cuesta que, bueno, así que se escuchen, ¿viste? No nos alcanzan las horas hoy en día, ¿no? Para escuchar todo lo que hay. Oh. Claro. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Tratar de descubrir cosas nuevas todo el tiempo, con el tiempo que tengamos para eso, ¿no? Totalmente. Vos sabés que esto nació de alguna manera para eso también, ¿no? Y está bárbaro porque es un espacio donde escuchamos música, en realidad. Sí, pero de músicos argentinos. Claro, genial, ¿viste? Entonces, sí, y de músicos argentinos fuimos rumbeando para ese lado por una cuestión fortuita, digamos, y descubrimos que hay montones. Claro, sí, lo que está pasando en Argentina es fascinante, ¿o no? Sí, somos muchos y hay cosas muy muy muy interesantes. Sigue saliendo, sí, cosas nuevas. Ya hay una tradición que viene de muchos años, ¿no? De músicos, por lo menos del género, ¿no? Claro. Jazzístico, sí, el tan debatido jazz argentino, ¿no? Tiene ya toda una historia y generaciones, porque esto no arrancó ahora. Tal cual, sí. Y bueno, todo se va encaminando de alguna forma. ¿Y vos cómo empezaste, Matías? ¿Cómo se te dio por el jazz? ¿Qué te enamoró, digamos? Es una gran pregunta esa. Y siempre hay un recorrido de, bueno, por lo menos en mi caso fue como a través de artistas relacionados, pero quizás que no eran puramente jazzísticos, por así decirlo, que me fueron cada vez como llevando a descubrir nuevas puertas, a abrir nuevas puertas, que bueno, terminé llegando obviamente a los artistas más emblemáticos del jazz, John Coltrane, claro, Miles Davis y todos los que podemos nombrar. Pero entré más que nada a través de, por ejemplo, de Weather Report, que es una banda más bien de fusión. Claro. Pero bueno, un día, nada, un amigo me dijo, mirá, escuchaste este disco, y era algo que para mí era completamente nuevo, era como que era, no era rock, no era música latina, no era jazz, era, había como improvisación, que creo que esa es la clave un poco para meterse en este género, ¿no? Como que hay algo ahí de la creación espontánea y del hecho de que nunca es exactamente lo mismo de nuevo, que me llamó la atención, básicamente eso fue lo que me hizo meterme, ¿no? Bueno, y así como ellos, bueno, varios artistas que fui descubriendo. Thelonious Monk, por ejemplo, fue uno de los primeros que me hizo como introducirme más fuertemente en el jazz, y me parece que es un artista interesante para los que todavía no escuchan tanto el género. Claro. Es bastante amigable por ahí en una primera escucha. Claro, está bueno eso, ¿no? Porque por dónde empezar a abordar el qué jazz, buen tema, ¿no? Abordar este siempre, tema que... porque tiene tantas facetas. Es un tema, porque claro, siempre es caótico a esta altura de la vida, sí, ¿no? No, total. Nosotros vemos acá que hay un montón de aristas tiene el jazz, pero está buenísimo igual, ¿no? Eso. Sí, no, pero qué interesante esto que sacás, porque qué escuchar, ¿viste? Porque el jazz, lo decís una palabra, pero qué escuchar, ¿viste? Es una gran cuestión para ir adentrándose y después uno puede elegir, ¿viste? Pero al principio a veces, ¿viste? Si arrancás con Ornette Coleman se pone bravo, sí, el tema. Claro. Sí. Claro, si entramos por ahí va a ser difícil que sigas, por lo menos. Claro, sí. Quizás después de un tiempo y cierta madurez es más fácil que nosotros lo puedas apreciar, ¿no? Claro. Igualmente, claro, no hay una fórmula y no hay una respuesta única. Ah, por supuesto. A mí, las primeras cosas me decían que arrancar por Dexter Gordon. Bueno, también. No, por ejemplo, ¿viste? Como, claro, ¿viste? Es entendible, es un discurso. Bueno, es amable. Thelonious, ¿sí? Ves que tiene una cosa así muy claro, muy particular igual, ¿no? Tiene un lenguaje muy extraño también, pero no se nota tanto, ¿no? O sea, no te golpea eso, digamos, ¿no? Porque ahí no tiene una voz más rarísima. Claro. Y bueno, todo depende también del backup con el que uno llegue, ¿no? A esas escuchas, porque depende que hayas escuchado antes también, ¿no? Claro. Algo te puede llamar mucho más la atención, digo, música que escuchan las nuevas generaciones quizás es distinta, ¿no? Y por ahí les va a llamar más la atención otras cosas que a nosotros quizás ya habíamos escuchado en algún otro lado, no sé. Claro, sí. No, es fundamental que sí, que haya, yo digo que hay bandas nexo, ¿viste? Como en su momento, qué sé yo, lo estamos sacando en la foto. Bandas nexo. Por en este caso como Water, ¿cuánta gente le abrió, viste, la puerta a Water Report? A mí también, ¿no? Pero sí, digo, pero una cosa fue importante, ¿viste? Fue importante que hubiera un nexo ahí entre, viste, esos sonidos, música del mundo, jazz, rock un poco también. Claro, sí, o las últimas bandas de Miles Davis, por ejemplo, más fusioneras. Totalmente. Y más experimentales. Increíble, sí. Más sí, vitales. Sí, sí, Tutu. Y bueno, ese ahí es bien increíble. Sonico. Sí, totalmente, sí, absolutamente. Che, volviendo al tema del disco, vos pensás que, o sea, una linda estética, hay un poquito de todo, ¿no? Porque no es solo, hay como, lo escuché un poquitito ahora cuando estábamos eligiendo los temas y tenía como varios estilos, claro, digamos, metidos, ¿no?, en el disco. Sí, creo que fue una búsqueda bastante consciente en este disco de tratar de abarcar distintas aristas de musicales, distintas estéticas. De hecho, es un disco pensado a trío, pero igualmente, bueno, este tema que pasaron ustedes, ni preguntes, que tiene un invitado, que está Joaquín en la trompeta, sí, Juli, sí, Muro. Y después hay otro más, que es el Cringe, que además de que está Joaquín, también está Nahuel Brachita en la guitarra. Sí, sí. Entonces, un poco por eso busqué, viste, variedad también tímbrica, desde haya instrumentos distintos. Y lo mismo con el trío, ¿no? Hay momentos de dúos, hay momentos que de instrumentos solos. Sí. Que, nada, buscaba un poco eso, que haya, como que sea amigable también la escucha del disco entero, ¿no? Porque por ahí es difícil que se escuche un disco entero hoy en día. Y es un temón, sí. Sí, sí, es otro formato mental que tenemos, ¿no? O sea, escuchamos más, vamos por el tema, digamos. Y todo es rápido ahora, sí. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, y queda como todo un poco sacado del contexto a veces. Bueno, nosotros por ahí tenemos ya la cabeza seteada en formato de disco, en formato de obra, claro, más larga. Sí, sí. Y bueno, nada, está bueno que haya distintas cosas dentro de ese momento. Totalmente, genial, ¿no? Absoluto. Pensaba, sí, el cringe es como grunge, es como el cringe. El cringe. Sí, sí, sí. Es bastante... me quise hacer el pibe, viste, y usar una palabra moderna. Sí, total. Y bueno, las nuevas generaciones, está viejo. Está bien. Hay que atraer a todos. Llegar al máximo posible, tal cual. Escuchame, sí. Capaz que te ibas a inventarse un estilo, guarda. ¿Y este qué número de disco es? ¿El cuarto disco? Este era tu cuarto disco, ¿no? O algo así. Este es el tercer disco. El tercer disco. No, este es el tercer disco mío, sí, por lo menos como líder. Sí, tengo un disco del año 2015 que se llama El Grito, que es a cuarteto con Hernán Casiva, Axel Philippe en la batería y Mariano Cepeda en guitarra. Ajá. Es un disco más rockero ese. Y después en el 2019 el segundo disco que se llama Pichón, que bueno, también es con Axel Philip, está Nacho Zulga en contrabajo. Y está, bueno, Camila Nevia como invitada en un tema, también tiene variedad, viste, en la formación. Hay dos temas a quinteto. Está Lucas Goicochea también en ese disco. Sí. Mira qué bueno. Sí. Así, otra sonoridad. Sí, veo que hay como un grupete, así como estabas diciendo vos recién, de compañeros, ¿no? Como que siempre están más o menos con los mismos, o no con los mismos, pero digo, son un montón, pero como que hay un mundo, ¿no? Donde está pasando esto. Sí. Es fascinante igual, ¿no? Yo veo, sí, que... es algo que se da naturalmente, ¿no? Claro, en el jazz se da. Por afinidad, sí, musical, claro, de todo, y porque, bueno, llevamos muchos años compartiendo música, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo, Hernán ya salió hace 20 años ya. Claro. Y bueno, eso hace que uno termine relacionado, pero hay un montón de artistas más. Claro. Bueno, están, sí, sí, los discos míos, pero con los que también tengo la suerte de tocar y uno se nutre un poco de todos ellos. Genial. Y algo que me parece interesante también es como el cruce generacional de músicos. Es algo que por ahí, no sé si en otros estilos se da tanto, ¿no? En el jazz puedes tener una banda con músicos de tres generaciones distintas tocando juntos. Tal cual. Y de alguna forma u otra nos vamos a entender. Y todos vamos a aprender algo del otro, ¿viste? Y eso me parece que es como interesante, sí, del género. Sí, sí, está, es bueno, genial, sí. Sí, no, es absolutamente. No, y aparte que hay una escena, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Porque por ahí habría que ver otros lugares. Siempre fue una música sectaria, digamos. No digo, ¿viste? Claro. Porque siempre es un sector de gente, ¿viste? Que tiene que gustar. Pero en Buenos Aires, realmente estos últimos años... es impresionante. Es impresionante, ¿no? Bueno, muchos de los músicos con los que nombré y con los que grabé los discos y eso, nos formamos juntos en el Conservatorio Manuel de Falla. Claro, claro. Y eso, por ejemplo, también nutrió un montón a la escena de jazz local. Total. Yo creo que cambió todo ahí. Primero, que es una carrera musical. Sí, cambió todo. Un lugar para ir a estudiar y formarnos. Claro, escúchame, esto no, viste, las generaciones anteriores no lo tenían. O sea, había lugares, pero no así, viste, no, esta cosa en donde hay generaciones, viste. No formativos, claro, así. Por no, fueron informativos, esfuerzos, pero así, camada tras camada y estatal, claro, viste, o sea, es una gran cosa. Lleva muchos años ahí y se sostiene, la verdad que es. Claro, gente que viene de afuera a estudiar. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí, y como viste, sí, los músicos salen de otros países. Claro, porque tiene buen nivel, o sea, está bueno, digamos. Lo que está pasando en Buenos Aires está bueno, el nivel está bárbaro. O sea, todos los showcitos están geniales, viste, o sea, realmente. Claro, y la, sí, gente... eso es una lista y después, bueno, otras cosas, porque la ciudad también tiene público. Hoy en día, claro, creo que ha crecido bastante en unos años. Totalmente. No sé si es mi impresión o qué, pero me parece que hay más público escuchando jazz en, sí, todos los lugares que hay, ¿no? Que son un montón. Sí, claro, y aparte mucha gente joven también. Claro, exacto. Que antes, nosotros que hace mucho tiempo que vamos y escuchábamos, ahora vemos más gente joven que le gusta mucho. No, y aceptado, qué sé yo. Claro. El otro día fuimos, viste que estuvimos ahí, que nos vimos ahí, también, por ejemplo, ahí, fíjate, esta, claro, esta jam de vocalista fue un exitazo, ¿no? O sea, cuántos músicos, cuánta onda. Total. Después fuimos a un lugarcito, digo, para salir del circuito, que son específicamente lugares de jazz, que es el sótano, ¿viste? Que ahí. Bueno, y ahí ya no es específicamente público jazzero, gente joven, pero igualmente ya está como que banca, ¿viste? Está bueno, podés tocar, tenés suyo, ya tenés un lugar más, claro. O sea, eso es lo novedoso, me parece a mí. Que está entrando, ¿viste? Sí, bien. Y es interesante para la gente que no lo va a buscar, qué sucede cuando de repente se encuentra con una situación así. Sí, sí, tal cual, sí, claro. Sí, sí. No sé. Parece que en general es bien recibido, la gente está buscando cosas que rompan un poco el molde. Sí. Quizás, bueno, cuesta encontrar esos espacios, pero cuando sucede, la gente lo recibe bien, me parece que está dispuesta a escuchar. Sí, sí, totalmente. Total, absolutamente. Sin hablar. Sí, bueno, ahí estamos. Algo de una actuación, creo que me mandaste algo que por ahí si queríamos hacer, ya que estamos. Ah, sí, te mandé un flyer porque vamos a estar presentando el disco dentro de poco. Sí. Vamos a estar en press el viernes 13 de septiembre, que faltan dos semanas más. Listo, perfecto, okay. Genial. ¿Con quién van a estar? Si quieren buscarlo, es en press, www.press.ar, que es la página del lugar. Pueden sacar las entradas ahí. Y bueno, pueden ver toda la programación del lugar, que siempre hay buenos grupos. Sí, sí, hermoso. Hemos ido lugar varias veces. Sí, sí, precioso. Está buenísimo, sí, hermoso. Che. ¿Y con quién tocas ahí? Perdón. Muy bien. Y con los mismos que grabé el disco, Joaquín Muro, claro. Hernán Casiva y Martín Freiberg en batería. Mm. Vamos a estar haciendo una de las últimas presentaciones, porque bueno, ya lo presentamos dos, tres veces en el año. Y bueno, siempre hay vistas de hacer algo más, ¿no? Y de hacer algo nuevo. Claro. Pero bueno, hay que ver cuándo se puede. qué bueno sí, tener esa, ¿no? esa iniciativa de tener algo nuevo siempre, es buenísimo. Sí, genial, tener un disco. Bueno, siempre hay que ir más adelante. Claro, ni hablar, olvidaste. Totalmente. Che, felicitaciones, felicidades y esperemos que lo pasen bien. Lo pasaremos por aquí, pasaremos un poco más el disco en función de esto del viernes 13. Y bueno, ha sido un gusto charlar contigo. Gracias. Bueno, igualmente, gracias. Y feliz día de la radio también, me olvidé de decirles. Bueno, estamos gracias. Acá estamos festejando, mirá. Bueno. Muy bien, un brindis como se ve. Sí, como se ve. Che, te mandamos un abrazo grande y bueno, ya nos veremos en cualquier oportunidad. Dale. Bueno, muchas gracias a los dos. Un beso. Dale. Gracias, Matías. Hasta luego. That sunshine. Always follows the rain. Bueno, charlábamos un ratito con Matías Damange, pianista y compositor, que estaba presentando su último disco Pulsión. Y bueno, y seguimos con un pianista destacable, te digo, porque sí, capaz que nos quedó en el tintero, viste, que lo estuvimos viendo así en vivo y toca también con otros amigos como Olivia Biondelli, tiene varios grupos pero muy muy muy destacable, ¿eh? Y acompañó a todas las chicas ahí. Perfecto, aparte, excelente técnica, una fraseología, así que bueno, un gran músico que bueno, esperemos que le vaya bien. Un genio y gran músico, mira, ahí tenés la corroboración de todo esto. Totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí. Divino, bueno. Bueno, seguimos. ¿Querés que escuchemos un poquito más de Matías? Vamos a pasar y ya después, estamos por el. Ah, estamos horario, para otra. Sí, sí, bueno. Vamos. Después pasamos el próximo programa. Claro. Si quieres, ¿eh? No, y si no, por ahí si nos da el tiempo. Más tiempo. Sí, bueno, ¿y qué podíamos escuchar? Vamos a escuchar a Cordelia Andrada, que la van a acompañar a Andrés Quintana en guitarra, Federico Toselo en bajo y Ishman Chaihab en batería, y va a ser Leverman. Oh, Leverman, cómo me gusta. Don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. kissing. Bueno, me encantó. Qué lindo este tema. Qué temazo. Sí, yo hoy lo cuando lo escuché, estaba, mientras lo estaba organizando, bajando, me surgió el mismo, el mismo momento. El mismo sentimiento. Tema. Sí, muy bien tocado, ¿eh? Muy bien, sí, tocado, muy lindo. ¿Quién es la...? Cordelia Andrada. Vos sabés que es del interior. Sé. Ah, esta del chica, interior. Sí, ahora después voy a mirar. Me parece que no me acuerdo si es de Córdoba o de Mendoza o de algún lado de eso. Bueno, y seguimos escuchando un poquito de música. Bueno, ¿tenés agenda hoy? No. Tengo agenda, sí. Ah, bueno. Hacemos un poquito de agenda entonces. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 3, 4. Bueno, agenda para todos nuestros sí, amigos. Antes de que empiece con la agenda, quería comentarte ahí que entre la gente que comentó, tiene parientes en Chile, Matías. Así que le mandaron saludos. Muchos y todo saludos, eso. Sí. Así que nos estaban escuchando desde allá. Bueno, si estás escuchando allá, un abrazo para Bueno, Chile. Besos para allá. Bueno, dale, entonces estábamos con nuestros amigos de siempre. Nuestros amigos de siempre, la gente de la Casa de la Palmera. Estamos hablando de Tandil, en donde emitimos los jueves a las 22 en Radio La Compañía. 101.7 Radio La Compañía. Exactamente. Así que bueno. Le mandamos un gran abrazo a nuestros amigos tandilenses. Que hay dos cosas, porque viste. Está el tema de la Casa de la Palmera y también hay otro nuevo lugar que se llama Espacio 990. Ah, sí, sí, va a estar Goye. Sí, nuestro gran amigo Goye, este Granato. Y Granato está armando junto a Agustín Cetratelli un ciclo. Un ciclo de jazz a dúo más invitados, ¿sí? Se llama Mismo Plan, el ciclo. Este va a ser el viernes 30 del 8, a las 21:30. En esta oportunidad los invitados llegan desde Olavarría, nos cuentan allí, Ingrid Fenniger y Esteban Landoni en guitarra. Mira, qué bueno. Están muy, muy buenos músicos ahí, olavarrienses, amigos también. Así que creo que la van a pasar joya y van a estar genial. Y el sábado... Sí. Chao, 31 del 8 a las 21 horas, sí, en la Casa de la Palmera. Bien. Nuestros amigos Enrique y Silvia, el Club de Jazz en Paz 1069 Tandil, de la Casa de la Palmera al Oscar sin escalas a la miércoles. Apa. Mirá qué cosa interesante va a pasar. La Pelestroika, ¿sí? Presenta en vivo la banda de sonido del film próximo a estrenarse, La Luna de Coco, el primer largometraje 100% tandilense. ¡Ay, qué lindo! Hermoso. Así que un gran abrazo a los amigos de Tandil que están haciendo una película y encima van a presentar la banda de sonido. Asimismo, se proyectará un video, ¿no? Seguramente de cómo lo armaron y demás. La banda Perestroika es Bernardo Pérez en guitarra, Mauricio Legori en bajo, Ezequiel Lavallena en teclado, Alberto Biceno en batería y Claudio Duré en percusión. ¿Sí? Anticipadas por mensaje a la Casa de la Palmera. ¡Ay, pero qué lindo, chicos! Muy lindo, primer largometraje, qué lindo, qué buena idea. Hablamos algo de una película que se había hecho en Tandil, ¿no? En un momento. Sí, veíamos, pero no sé si era esta. No, eso fue hace varios años, ¿no? Hace bastante tiempo. Esto está haciendo ahora y, bueno, me alegro, una gran alegría que se puedan producir estas cosas. La Luna de Coco, qué lindo nombre, me encantó. La Luna de Coco. Bueno, entonces seguimos con la musiquita, ¿qué te parece? Vale. Y voy a presentar a otra artista argentina que me encanta, la guitarrista Patricia Greenfield, junto con Felipe Arce en contrabajo, Diego Luteral en batería y Tavo Doreste en piano, van a hacer Lush Life. Genial. Thank you. Bueno, muy lindo. Un genio, una genia, digo, Patricia Grenfell. Sí, Patricia Grenfell es una cosa de loco. Che, bueno, recordamos un poquito en este Día de la Radio, las radios que nos acompañan. ¿Qué te parece? A todas les mandamos un gran abrazo. A... primero a la nuestra, en la 104.7, la FM Indie Rock, que nos cobija todos los martes a las 22 en Están Hablando de Jazz. Y a través de ella, nuestro compañero Dieguito. Gracias por estar siempre ahí. Y después a nuestros amigos que los jueves a las 22 en la 90.3 Radio Oil Rock en Río Colorado, Río Negro nos escuchan. O también a las 22 en la 101.7 Radio La Compañía en Tandil, que también nos reciben. Si no, los viernes a las 21 en la radio La FM de la Calle, la 87.9 en Bahía Blanca. Y si no, también, o más bien también, agradecemos a la radio La 90.5, Radio Futura en La Plata, que también nos... domingos a las 23. Nos escuchan los domingos a las 23. Y luego también a los radios de a nuestros amigos de la Radio Futura, de la Radio Imperfecta, en Buenos Aires, los martes a las 20. Caso de Radio Imperfecta es un este tema de las radios online, ¿no? Son radios que están en la página, en la página de Radio Imperfecta. Perfecto. ¿No? Con Walter Garros. Perfecto e imperfecta. Perfecta, imperfectamente perfecta. Bueno, che, ahora me voy a dar un pequeño gustito. Mandan mensajes que nos alientan a seguir. Gracias a Diego Plaza. Diego Plaza, ¿no? El fútbol, el jazz, barrilete cósmico junto a tu compañero. Es como mucho, ¿no? Es mucho. Lo de barrilete podría ser, cósmico no sé. Ya es mucho. Bueno. Sí, no, che, no. Bueno, ahora un gustito personal. Apa. Tiemblo. Vamos. No, esto da. O sea, es para deleitarse. Lo vamos a escuchar ahora, la voz de Joana Maddox. Ah, mira. Que la van a acompañar, estos nombres son muy, muy raros. Pablo Weintraub en contrabajo, Fernando Romano en piano y Nacho Agostín en batería. Ajá. Y va a ser una versión de Summertime. Ah, bueno. Hermoso. Thank you. living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy is rich and your ma is good looking. So hush, little hermosísima versión, medio funkeada de tremendo. Joanna Maddox. Joanna Maddox, que si bien no es argentina, es norteamericana, pero hace 10 años que vive acá en la Argentina, así que ya la podemos considerar parte de nuestro. Ya toma mate todo. No sé, calculo que sí. Pero igual, o sea, no se le puede negar su característica, ¿no? De música afro. ¿No? Sí, sí, sí, pero lindo, bueno, muy, muy... Lindo, no, perfecto. Perfecto, maravilloso. Sí, maravilloso. Sí, sí, sí, sí, sí, muy buen arreglo, tremendo, un clima hermoso. Hay que ir a verla, Vamos a verla, vamos a verla a Joanna Maddox y a ver que cuando se presente, hasta por presentarse, ¿no? Porque estaba mirando justo ahí un... Sí, ha hecho tributo a Whitney Houston, claro, a Tina Turner, claro, a le gusta también el soul, a Nina Simone, a todos. No canta solamente ella, sino que un poquito. Un poco de todo. Claro. Y sí, la exprimen acá. Y sí. Bueno, me encantó entonces. Joanna Maddox haciendo su versión de Summertime. Y espectacular. Ahora te voy a hacer escuchar un dúo que me encantó también. ¿Apa? Yo no los conocía. Ernesto Amstein y Gabriel Domenicucci. ¡Apa! Bueno. Es un dúo que es muy lindo. El disco se llama Ombligo del Mundo y el temita se llama Pretos. A ver, che, a ver si te escucho. Thank you. espectacular, me encantó. La verdad que tiene un clima bárbaro, muy lindo, sí, sí, muy sí, amable, muy ameno. Es un dúo inusual, Absolutamente. De piano y contrabajo. Piano eléctrico. Piano eléctrico. O sea, tipo, claro. Tipo Rhodes, ¿no? Porque sí, estaba, sí. Me interesó, me pareció re divertido el comentario que hacen en una nota ahí que estábamos leyendo. Ernesto Amstein, esta cosa de que hace cosas de Chopin, ¿viste? Ajá. Y que tiene un poco de razón, dice, pues Chopin, porque no consiguió, no había piano eléctrico, pues si ahora estuviera Chopin, tocaría piano eléctrico. Sí, seguramente. Claro, sí, exacto. Así que es obvio. Claro, por supuesto. Y bueno, entonces Ernesto Amstein en el teclado, piano eléctrico, lo que fuere, y Gabriel Domenicucci en contrabajo. Muy me encantó lindo. La muy mezcla, lindo, ¿no? Y aparte, la lindo clima, ¿viste? Que es un tema, ¿no? También. Lograr un clima en la música. Ya con eso es un montón, es un remontón. Buenísimo. Ajá. Bueno, y vamos a cambiar. De ahora en más vamos a cambiar varios climas. ¡Apa! Para que veas toda la variedad. Como nos está cambiando las cortinas, nuestro rey de las cortinas, que está metiendo nuevos temas. Primero vamos a escuchar el 9. Para hacerlo un poquito más variado. Vamos a ir a nuestros amigos de La Plata, ¿sí? Entre ellos a Joaquín Pérez, claro, por supuesto. El grupo Tioco. Sí, sí, estamos esperando su nuevo disco, Bueno, pero este que me encanta a mí, este disco es muy lindo. Es muy alegre, es muy energético. Lo escuchamos siempre. Hay un creo que es un mix de dos temitas, Afro Blue y la del Sin Tiempo. Sí, la del Sin Tierra. Este temita. De Tioco. Dale. Es el 9, Diego. A ver, ahí está. Que como lo enriquece, sabes llamarle. hermoso, como siempre, escuchando esta música que te alegra el espíritu, ¿verdad? Sí, Tioco Afro Jazz Brasil Latino, una banda grande de La Plata que condensa la improvisación. Así exactamente. Que, hay que escucharla porque la verdad que te llena de vida. Bueno, absoluto. Ahora que tenemos los oídos preparados, vamos a ir a la otra, vereda de jazz. Y vamos a escuchar una improvisación libre. Muy bueno. Atento ese, a esto. Un mensaje ahí. Buenísimo, bueno. Creo que Nick Olympic puede andar por ahí. Bueno, che, no sé. Parece, sí, puede ser. Así que bueno, muchas gracias. Está bueno que la gente le guste, vaya gustando la música. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar, como te decía, a la otra, a la otro extremo. Y vamos a escuchar una improvisación libre. Con todo lo que eso conlleva. Y de Ada Rabe, que es una saxofonista argentina que está viviendo en Europa. Sí, en Holanda, creo, ¿no? Creo que sí. Con Nicolas Haim en guitarra y Wilbert de Jode en contrabajo. Holanda. Y claro, sí. Así que vamos a escuchar esto que es como una improvisación libre. No, es una improvisación libre. Bueno, por eso. Ahí escuchamos. Bueno, a ver, vamos. Un poquito. Thank you. Bueno, muy bueno. Sí, hermoso. Muy, muy bueno. Excelente, sí. Ada Rabe, que es una música argentina, que está bien, ya lo dijimos. Esto es saxofonista, improvisadora y compositora, investigadora de las posibilidades sonoras de su instrumento. Explora los sonidos a través de una amplia variedad de técnicas que van más allá de las formas convencionales. Ajá. Esto es lo que nos regaló recién, ¿no? Sí. Bueno, junto con Nicolás Heim, el guitarrista que es un alemán, y Wilbert van de Hode, que es holandés, el contrabajista. El guitarrista también es un compositor alemán muy reconocido, o sea, dentro de la escena del jazz de ahí desde Alemania, ¿no? Sí, muy joven también. Sí. Y Ada Rabe también es una música muy joven. Bueno, está bueno esto, explorar en las... Sí, sí, está buenísimo. A mí me encanta también. Lo que pasa es que, bueno, viste, es una propuesta ardua porque tiene que haber una preparación. Fíjate que nosotros ya... tenés el oído como ya... No, está bueno. Claro, te empezás a... está bueno también. Irse metiendo de a poco. Y bueno, viste, es un tema, viste. Curtirla a la onda esta está bueno. Yo siempre desde el principio la traté de escuchar porque fue un movimiento muy importante sobre todo al final de los 60, principios de los 70. Bueno, ya desde la aparición de Ornette Coleman, ¿no? Claro. Pero Coleman, los primeros discos esos, que los del doble cuarteto y todo, eran más libres, pero tenían ciertas estructuras. Es muy escuchable. Pues después les voy a pasar algún nombre de discos. Son lindos para entrar, porque son llevaderos. Después hubo otra, una corriente donde, bueno, se va cada vez buscando más allá, viste, experimentando a ver qué pasa. Y experimenta más que nada con el instrumento, ¿no? Con las posibilidades, claro, del exacto, instrumento. Entonces se va para cualquier lado eso. Por supuesto. Después escuché mucho a... Bueno, Anthony Braxton, Cecil Taylor, un gran pianista norteamericano, pero bueno, raro, ¿no? O sea, entonces, bueno, él tiene muchos discos, tenía varios discos varios, después hay Archie Shepp, Donald, el que tocaba con Coleman, no va a salir la prueba, el que tocó después también con Coltrane, Don Cherry. Don Cherry, que también tocó con Coltrane en su etapa, porque Coltrane entró en esa etapa también, ¿viste? De experimentación, porque, ya como más libre, como al final de su vida. Un poco. ¿Tenés algún momento un punto de saturación que querés ir para ese lado? Claro, la impresión y que sí, todos experimentan. Por supuesto, sí, sí. Che, vos sabés que estaba justo viendo ahí Pero espérame que te digo algo, que Ada Rabe es una... nació en la provincia de Chubut. Mira. Es del sur. Mira. Sí, bueno, qué genial. Que estudió con Lastra, Norris y Rodrigo Domínguez. Todos. Y después se puede vivir a Europa. Tremendo. Vos sabés que vamos a charlar con Rodrigo Domínguez porque está sacando su nuevo disco, Bicho Bolita. Ah, qué tierno. Y bueno, vamos a un momento a charlar. Y también otro que vamos a charlar, que estamos justo lo vi pasar por allí, que sí, me mandó amablemente su disco. Está haciendo una cosa buenísima. Una persona, un músico que se llama Santiago Belgrano. Que el próximo programa vamos a poner algo de su disco que me mandó. Buenísimo. Y charlaremos con él también. Él vive, creo que en Nueva York y aquí. ¿Y qué músico? Pianista. Sí. Hizo un disco con una selección ahí muy, muy linda, de gente, Juan Cruz Urquiza, etcétera, todo así. Muy buen arreglador, muy buena, linda temática. Lo vamos a escuchar. ¿Y pianista y compositor? Pianista compositor, sí. Acá en Nueva York también. Buenísimo. Así que vamos a tener una linda en algún momento alguna charla con él. Bien, Santiago Belgrano, perfecto. Sí. Bueno, y para despedirnos, nos escuchamos a nuestro otro temita más de nuestro invitado, Dieguito, el tema 3, ¿qué te parece? Claro, bueno. Ahí del disquito de. Este tema tiene como una zona solo y después tiene como un ritmito muy amable, ¿viste? No tan del Pablo Yacero, como lo que hablábamos recién. Bueno, perfecto. ¿Y qué onda? ¿Nos despedimos ya? ¿Nos vamos despidiendo y dejamos el temita? Dale. Bueno, nos encontramos el martes que viene entonces a las 22 por la FM Indie Rock. Feliz día de la radio para ellas todas. Por supuesto. Y nuestras amigas que nos retransmiten. Chau. Chau.